Amigos, la muerte tiene su coherencia. Vivimos rodeados de gusanos y una vez muertos, este proceso continúa. ¿Qué hay después de ese túnel que conecta la vida con la muerte? El luto en el mundo de la farándula. Para vos, ¿qué querés saber? ¿Cómo murieron algunos de tus ídolos? ¡Las muertes más copadas! Una muerte sorpresiva, una muerte sorpresiva, Roberto Pimpi Caminos. Hombre que había estado preso hace 15 años porque había matado a su esposa, un hombre que era sospechado de tener porcentaje de pases de sus futbolistas de Newell's Old Boys. Fue asesinado a tiros en una emboscada, Darío. Lo conocían como el brazo armado de Eduardo López, expresidente de Newell's. Eso va para todos los traidores. Hombre como él, no lo van a igualar nunca, ni de mente ni de corazón. Cada uno sabe lo que hace. ¿Hablas del expresidente de Newell's? El vicepresidente, ¿qué puede hablar el vicepresidente? Que me devuelva todo lo whisky que se tomó en mi casa, ese borracho alcohólico drogado. No sirve para nada, ese borracho alcohólico drogado. No sirve para nada. 5 balazos tenía en su cuerpo. Este era Pimpi Caminos, otro barra brava. No, ningún enfrentamiento. No. ¿Cómo fue? Ningún enfrentamiento. Estaba sentado, sí. Y vinieron y le tiraron como un perro. ¿Sentado? Y no dejaron que él tenga nada en las manos, porque seguro que enfrentamiento no va a ser. Prefiero llegar a viejo.